Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio en el que tendremos la segunda parte del ciclo de tres programas dedicados a recorrer la vida y obra del guitarrista Stevie Ray Vaughan, fallecido en agosto de 1990. Iniciamos este programa con el tema Scuttle Butting, incluido en Couldn't Stand the Weather, álbum de 1984. En 1977, Stevie Ray Vaughan hacía parte de una banda llamada Paul Ray and the Cobras, la cual publicó ese año un sencillo que sería la segunda aparición de Stevie Ray en vinilo. La primera, recordemos, fue en un compilado de bandas estudiantiles. Paul Ray and the Cobras fue escogida como banda del año por los críticos de música de Austin en Texas. Hacia mediados de 1977... Stevie Ray dejó la banda y formó Triple Threat Review con Lou Van Barton en la voz, W.C. Clark en el bajo y la voz, Mike Kindred en el bajo y Freddie Farah en la batería. Hacia mediados de 1978, Stevie Ray Vaughan se une con el saxofonista Johnny Reno, el bajista Jackie Newhouse y el baterista Fred Walden y forma Double Trouble, nombre inspirado en uno de los éxitos del guitarrista Otis Rush. En septiembre de ese año, Walden deja la banda y frente a la batería se sentaría Chris Layton. Vamos a continuar esta emisión con el tema Couldn't Stand the Weather. We'll be right back. Escuchábamos Empty Arms, tema grabado en 1984 durante las sesiones de Couldn't Stand the Weather, pero incluido en el álbum póstumo The Sky is Crying de 1991. En 1980, Stevie Vaughan adopta el que sería su nombre artístico, Stevie Ray Vaughan, graba al lado de Double Trouble un concierto que sería publicado en 1992 bajo el nombre In the Beginning. Un año después, 1981, el bajista Jackie Newhouse es reemplazado por Tommy Shannon, quien tocó con Johnny Winter en Woodstock 1969. Tenemos ahora un medley de los temas Little Wing y Third Stone from the Sun, originales de Jimi Hendrix, interpretados por Stevie Ray Vaughan en Honolulu durante la convención de la CBS Records en 1984. Thank you. Stevie Ray Vaughan nos ofrecía Little Wing y Third Stone from the Sun. Estamos en el segundo de los tres programas que dedicamos en agosto a Stevie Ray Vaughan al cumplirse 20 años de su muerte. Esta emisión la escuchan ustedes a través de los 91.9 del FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir a nuestro correo electrónico blues@javerianestereo.com y también los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Continuando con la historia de Stevie Ray Vaughan, en 1982 el guitarrista y su banda Double Trouble tocan en una fiesta privada para los Rolling Stones en Nueva York. Meses más tarde, Double Trouble sería el primer grupo en estar incluido dentro del cartel del Festival de Jazz de Montreux en Suiza y poco después ganarían un premio Grammy por su interpretación en este festival del tema Texas Flood. En el otoño de 1982, Double Trouble graba el álbum Texas Flood y para esa misma época David Bowie le pide a Stevie Ray Vaughan interpretar las guitarras en su álbum Let's Dance, un trabajo que estableció récord en ventas dentro de la discografía de Bowie. Vamos a seguir con más música de Stevie Ray Vaughan. Aquí están If You Have to Know, participación en el álbum Strike Like Lightning de Lonnie Mack, y luego This Blues Is Killing Me del álbum I Am the Wrong Business, colaboración de Stevie Ray Vaughan en este disco de AC Reid. Some kind Presentábamos el tema Boilermaker, grabado durante las sesiones del álbum Soul to Soul de 1985. En la primavera de 1983, el renombrado productor John Hammond logra conseguirle a Stevie Ray Vaughan y Double Trouble un contrato de grabación con Epic Records. Recordemos que Hammond era conocido por haber descubierto a figuras como Billie Holiday y Bob Dylan, entre otros. Stevie Ray Vaughan abandona entonces la gira mundial con David Bowie y se enfoca en el trabajo con su banda. El 13 de junio de 1983 se publica Texas Flood, el primer disco de Stevie Ray Vaughan y Double Trouble. Ese año la revista Guitar Player escoge a Stevie Ray Vaughan como mejor nuevo talento, mejor guitarrista de blues eléctrico y selecciona a Texas Flood como mejor álbum del año. De esa forma, Stevie Ray Vaughan igualaría a Jeff Beck, quien hasta ese momento había sido el único guitarrista en obtener 3 premios de esa publicación en un mismo año. Vamos a continuar nuestra emisión con los temas Change It del álbum Soul to Soul y Shake and Bake de las sesiones de ese trabajo. Muchas gracias. Presentábamos Mary Had a Little Lamb, versión del Festival de Jazz de Montreux de 1985. En 1984 aparece Couldn't Stand the Weather, segundo álbum de Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. El 4 de octubre de ese año la banda toca en el Carnegie Hall de Nueva York para celebrar el cumpleaños 30 de su líder, con invitados como Jimmy Vaughan, el hermano de Stevie Ray, Angela Strelli, Dr. John, George Raines y Roomful of Blues. En noviembre de 1984, Stevie Ray Vaughan obtiene dos premios W.C. Handy, Mejor Instrumentista del Año y Mejor Artista del Año. Llegamos al final del segundo programa del ciclo dedicado a Stevie Ray Vaughan, fallecido hace 20 años, aquí en Historias del Blues por Javeriana Estéreo. Para despedirnos tenemos I'm Leaving You, Commit a Crime, interpretada en el Mardi Gras de Nueva Orleans en febrero de 1987. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Are you ready?